Estamos en la mañana en vivo de la 106, nos vamos hasta 25 de mayo. Vamos a dialogar con el comisario inspector Carlos Grosso. Buen día, Carlos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda usted y su audiencia? ¿Cómo le va? Bien, muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente tuvimos que tomar contacto por un hecho de sangre en este caso y queríamos saber si nos podía contar alguna, en principio, bueno, ¿De qué se trata esto que está caratulado averiguación de causales de muerte por ahora, creo, ¿no? Bueno, le explico, bueno, sí. El hecho, usted me entenderá que por razón lógica de investigación y del secreto sumario me impide, en cierta forma, suministrar abundante información. No obstante, claro, eso, claro. Yo sé que usted le tiene que llevar la información a la ciudadanía y a sus oyentes como lógica consecuencia, y voy a tratar de hacerlo más claro y preciso para que tenga un panorama de la cuestión, dentro de mis limitaciones. Pero esto ocurrió, pasa a ser lo siguiente. Nosotros el día domingo, en horas pasadas al mediodía, tomamos conocimiento por parte de la esposa del ciudadano Rafael Almirotti, de 69 años de edad, quien esta persona tenía una vivienda en calle 28 y 103 de acá de 25 de mayo, y a su vez propietario de un establecimiento rural. Esta persona durante la semana permanecía acá en 25 de mayo y el fin de semana solía irse a Buenos Aires, donde estaba su esposa con sus hijas. En ese sentido, bueno, se toma conocimiento, como le decía, por parte de la esposa, y de que el día sábado teóricamente tenía que llegar a Buenos Aires, como lo hacía habitualmente, cosa que no llegó. En ese sentido también le encomienda a una persona que a ver si lo podía localizar, cosa que no fue así, y decide la esposa bajar a 25 de mayo para ver lo que pasaba. Cuando ingresa a la vivienda, se encuentra que el hombre, bueno, estaba teóricamente sin vida, uh-huh, y había sangre. En tal sentido, bueno, se articula todos los mecanismos lógicos de investigación y de presencia policial, con la preservación lógica del lugar, y al arribo del fiscal, del ayudante fiscal en primera instancia que tenemos acá en 25 de mayo, el doctor Carlos Brunelli. Lógicamente, el hacerse presente él también, y al no existir en tal sentido violentación tanto de las puertas de acceso como del garaje, no había tampoco revuelta la casa como signos de sustracción o de alguna otra cuestión. En primera instancia se iniciaron actuaciones por averiguación causales de muerte, o sea, al inicio, ¿no? Claro. A la presencia de después, a posteriori, del fiscal en turno, el doctor Mazzaroni, Guillermo Mazzaroni, del Departamento Judicial de Mercedes, el mismo, lógicamente, también bajando personal de policía científica, y el cuerpo médico, al dar vuelta el cuerpo, se encontró que el arma homicida o suicida, en principio podría tratarse de un suicidio, no se encontraron en el lugar, y eso da lugar a posteriori, lógicamente, de un homicidio por no encontrarse el arma. Es obvio, ¿no? Un arma blanca con el que se le habría dado muerte a la víctima que nos ocupa. En ese sentido, como le decía, bueno, se da inicio, se prosigue la investigación, y hasta este momento, en el cual el fiscal propiamente, doctor Mazzaroni, da directivas precisas de los pasos a seguir, con la preservación siempre del lugar del hecho. Hasta este momento está preservado, eso es importante. Yo en cierta forma, hasta la puerta ingresé, porque los que ingresaron en primera instancia son los peritos, el fiscal y el testigo de actuación, o sea, y hasta este momento está preservado el lugar del hecho, no se va a alterar hasta nueva disposición del fiscal, ¿no? Claro. Lo encuentran con un corte en el cuello, ¿verdad? Exacto. Por eso en primera instancia se presumía de un suicidio, ¿no? Claro. Así que porque también el familiar manifestaba que tenía algunos problemas, que tomaba alguna medicación por algunos trastornos psicológicos que podría llegar a tener. Ajá. Bueno, pero bueno, después, a posteriori, claro, ya se desarrolló el hecho en sí, y se estableció que no había sido tal así. O sea que, en cierta forma, hoy por hoy no encontramos ante un homicidio, pero no como consecuencia, hasta este momento, no como consecuencia de un robo ni nada. O sea, un homicidio que el que ingresó a la vivienda, el que le ha dado muerte, lo ha hecho con llave, porque la puerta de acceso, ya le digo, no hay violentación, o le permitió el mismo, la misma víctima el acceso a la, al victimario, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí están trabajando en esa línea investigativa. Usted, cuando dice él, se refiere al, al delincuente, que puede ser un delincuente o una delincuente. Sí, bueno. ¿No? O sea, porque como usó el prefijo él, por eso le, sí, le pregunto. Sí, dije, en general, digamos. En general, ¿no? Porque bueno, tampoco no le puedo, por una cuestión obvia, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Clarificar más en ese sentido, si es varón o mujer. Pero bueno, nosotros tenemos elementos fundados de si es masculino o femenino. Perfecto. Y tenemos algunos elementos más que lógicamente, unos cuantos elementos más. O sea, creo que estamos bastante avanzados. Si bien es un hecho que hay que trabajarlo muy científicamente, porque no hay testigos presenciales ni demás, pero está muy bien, lo veo muy bien encaminado, así que esperemos llegar a buen puerto, la verdad. Perfecto. Muy amable, muy muy muy agradecidos por la información, comisario inspector. No, por favor, al contrario, a sus órdenes. Hasta luego. Que siga bien, hasta luego. Ahí estábamos hablando, la verdad que manejó muy bien la información el subcomisario, el comisario inspector Carlos Grosso, sin revelar cuestiones de la causa, nos dio información como para que cuando vuelvas a escuchar la nota y puedas volver a armar, con un poquito de imaginación lo que dice el inspector Carlos Grosso, un poco te das cuenta, ¿no? Dentro de todo, con un poco de imaginación, te puedes llegar a dar cuenta por dónde va la línea investigativa. Nos vamos a la pausa. La verdad que inteligentísimo el comisario inspector Carlos Grosso en darnos esta información sin revelar nada de la causa. Interesantísimo cómo lo planteó. A segundos nada más de las 11 de la mañana, pausa y viene el humor. Dale.